Continuamos aquí entre mate y mate, y antes del cierre del programa no queríamos dejar de conversar con la gente que está sufriendo un acoso realmente dificilísimo allí en Jujuy, en Tilcara. Comunidades originarias que han sido reprimidas con detenciones, vienen sufriendo el acoso judicial, medidas de no innovar que le están impidiendo cualquier tipo de acción sobre sus propios territorios. Está en línea Verónica, están allí en este momento, allí en el corte, que han vuelto después de haber sido desalojados. Buen día, Verónica. Sí, buen día. Nosotros ya, esta es la tercera jornada de manifestación. Nosotros hicimos corte simultáneo con los hermanos de Pozuelo, no a la minería, por el agua dulce, sí a la vida. Bueno, ellos ayer bajaron, hoy estamos haciendo dos actividades, que es esta, la de mantener nuestra medida de fuerza, ya es el tercer día, y los hermanos de Jujuy, las organizaciones sociales, nos estamos manifestando allá frente a tribunal. Esas son las dos manifestaciones que para hoy. Sí, esto... Y nosotros hoy volvimos porque nosotros ayer no hicimos nada malo. Nos han golpeado, nos han reprimido, pero nosotros ayer no hicimos nada malo. Entonces hoy nosotros estamos fortalecidos y estamos de pie. Con todo el dolor físico, con todo lo que nos ha pasado ayer, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Nosotros estamos aquí de pie y con la frente en alto. Verónica, hay varias entonces, son varios los conflictos que se están, digamos, allí, la protesta está llevando adelante. Sí. Nosotros, como usted bien decía, que la medida cautelar es una medida que a nosotros nos impide de construir un baño, nos imposibilita tener la luz, el agua, que son derechos básicos humanos, nos impide trabajar en un circuito turístico, dice prohibido trabajar. Después nos dice prohibido utilizar el salón de los barreños, que es el salón de la comparsa, que ese salón se levantó durante 20 años, a lo largo de 20 años. Entonces, esos son los... Y ahora nos quieren aplicar una multa de más de 1 millón. O sea, no podemos no podemos vivir de esta manera. 4 años hemos esperado. Hemos hecho todas las presentaciones en la justicia que nos correspondía. Y ahora, bueno, ya estamos, hemos vivido así, esperando, ¿no?, que haya justicia, esperando que se resuelva, teniendo toda la paciencia. Pero hoy estamos aquí en nuestro tercer día de medida de fuerza, y nuestros hermanos están en Jujuy. Sí. Nuestro hermano de aquí de la comunidad también, un grupo fue para Jujuy y allá están acompañando los hermanos de otras organizaciones sociales. Sí, ¿hay todavía detenidos de ayer? No. Ayer bien. Nosotros, como nos habían dicho que a las 6 iban a alargarlo. Bien. Entonces nosotros ya eran las 7, no pasaba nada, y a las 8 más o menos ya nos acercamos todos. Hasta el pueblo de Tilcara acompañó para que nos manifestemos ahí en la comisaría, y ahí recién lo empezaron a liberar. Sí, Verónica, para quienes amamos aquella zona, hemos conocido y hemos amado Tilcara y su zona y su cultura, sobre todo, estamos aprendiendo de su historia y de su cultura y de su manera de enfrentar también esto que nos toca hoy. Vimos con mucha angustia cuando se declaraba Patrimonio de la Humanidad, y estas son las consecuencias de esta especulación feroz inmobiliaria que empezó hace ya muchos años y que hoy los termina desplazando a ustedes. Sí, es así, que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad y han aparecido personas diciendo, bueno, somos dueños de todo, desde el río hasta la punta del cerro, y desde que son millones de hectáreas, somos dueños de todo esto. Y bueno, entonces hay mucha plata, digamos, pues. Entonces, por eso es el hostigamiento constante a nosotros. Sí. Y bueno, a la fecha nosotros tenemos 25 juicios, tenemos 5 juicios ganados, incluso juicios de desalojo, que nos han intentado desalojar, y esos juicios los hemos ganado en la justicia. Por eso hay situaciones incoherentes, digamos. Un juzgado dice, bueno, la comunidad Cueva no se puede desalojar a la comunidad Cueva Linda, pues son preexistentes. Y viene otro juzgado, dice, no pueden hacer nada, no al lugar, no, nada. Entonces, y nos han imputado por usurpadores. Entonces, es incoherente. Nosotros en el 2009 tenemos el primer juicio que ganamos porque nos han hecho una autosatisfactiva de desalojo y esa la ganamos. Entonces hay cosas como que son totalmente irrisorias, digamos, totalmente inconstitucional. Los derechos humanos básicos a un ser humano, no se le puede prohibir el agua, el acceso al agua, a la luz, a trabajar, a expresarse en su modo de vida, de cultura, de cosmovisión. Esos son derechos fundamentales para un ser humano. Entonces nos están dañando gravemente, digamos, nuestra integridad como seres vivos. Sí. Entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Solo que queremos vivir, no queremos que nos regalen nada, queremos trabajar con tranquilidad, vivir en paz, y también los hermanos del Pozuelo con el agua limpia, porque toda la contaminación que se haga llega, tarde o temprano llega para la quebrada, uh-huh. Se esparce para la quebrada, sí. A través del río grande, a través del aire, se expande. Y ellos allá están día a día muriendo la vegetación, muriendo todo contaminándose el agua, ya es un cráter allá. Entonces esos son nuestros reclamos. Uh-huh. Bien, bueno, Verónica, la verdad, sabes que y saben que hay mucha gente con ustedes y que obviamente a la distancia, pero que nos acompañamos y obviamente vamos a estar cubriendo esto minuto a minuto, día a día, para a través de las radios populares de la provincia de Córdoba también, el informativo, para que haya justicia. Confiamos en que la lucha del pueblo de Jujuy va a lograr revertir esta situación tan difícil, tan dura que están viviendo. Le mandamos un abrazo grande. Sí, bueno, muchas gracias y bueno, aquí estamos de pie. Muchísimas gracias por todo el acompañamiento. A ustedes. Chao, Verónica. Ahí conversábamos, Verónica es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena y están, bueno, en este momento ahí en corte por tercer día consecutivo después de la durísima represión. Encarcelamientos que tuvieron ayer por reclamar por sus tierras ancestrales. Camina y habla, toma ya nuestro rostro, de la tierra toma el color y la palabra, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Llama a ser con nosotros el colectivo que la gran nación demanda. Suma sueños y dolores, caminando suma mañanas. Vuélvete eco mayor de lo que en tierras indias calla. Si un remate te parte al medio, si un remate te parte al medio, no calles. Señoras y señores, nos vamos, ¿eh? Sí, bueno, hubieron incidentes en la legislatura porteña. Miles de estudiantes y docentes se movilizan para rechazar la reforma impulsada por el gobierno porteño, que será aprobada con la mayoría de Cambiemos y trae aparejado el cierre de los 29 profesorados. Sí. En medio de un mega operativo hubo forcejeos con la policía, que respondió con palos y gas lacrimógeno. Sí, está la cosa. Bueno, nos reencontramos mañana entonces. Nos reencontramos mañana, Fede. Nos reencontramos mañana, Renata Muchochini. Sí. ¡Feliz Día de la Música! ¡Feliz Día de la Música! Eso. Saludo grande, bueno, a mi viejo, obviamente, que músico de toda la vida. Maestro de música, además, no solo músico. ¿No? Sí, exactamente, que siempre está tratando de innovarse, de redescubrirse, siempre está buscando nuevas formas de expresarse. Así que le mando un saludo muy grande en el Día de la Música. También a mi hermano Catriel, que también como baterista y también está empezando... ya lleva tiempo también con la guitarra, practica, busca temas, se va también redescubriendo, así que le mando un saludo a ellos dos. No es el baterista dividido, ¿no? No. Ah, pues se llama Catriel también el pibe. Sí. Escúcheme, vio que hay un festival importante que se llama Lollapalooza. Sí. Bueno. Lollapalooza. Lollapalooza 2019. Bueno, hay muchos artistas internacionales, vienen los Arctic Monkeys, que me gusta mucho, Lenny Kravitz, Tiesto, que es un DJ, ¿y sabe quién va a estar también? Tiesto, muy bueno. Sí. La Mona. La Mona Jiménez. Sí, la Mona. Revisada ahí con Tiesto detrás, así. Se está buenísimo, pero la Mona ya puede cualquier cosa. Ha estado en todo. Trasciende absolutamente todo. Sí. Así que bueno, ahí hay. Porque los Arctic Monkeys son los monos del Ártico, ¿no? Entonces tenemos los monos del Ártico y la Mona cordobesa, sí, ahí se van a encontrar en el Festival de Lollapalooza. Mire usted, toma pavo. Bueno, nos encontramos mañana a las 9. Nos reencontramos mañana. Gracias. Recuerden que toda nuestra información la pueden encontrar en cdmnoticias.com.ar. También seguirnos en unaradio.org.ar por si se van a algún otro lado y quieren seguir en la sintonía de la radio. Y recuerden que entre mateando se entiende la gente. Así es. Hoy con muchos programas, de la radio, programas propios y algunos. Y de poetas, músicos y locos. 21 sí, horas. Nosotros hasta mañana. Ya está haciendo música. El cielo. El señor. De los cielos. Sí, está tronando. Está cayendo unas gotas por ahí. Sí. Que usted que está ahí en su casa mirando por la ventana dice: ya lo sabía. Yo hoy. Chocolate hoy, por la noticia. Hace como 6 meses que tengo que llevar el auto al mecánico. Y hoy lo dejé. Y además me vine de remerita y shortcito. Ah, pero eso porque usted no me hace caso. Yo le dije que iba a haber un cambio de temperatura. Bueno, pero ¿cuándo? O sea, a la mañana salgo, es un calor de bárbaro. Pero yo le dije al mediodía, no me escucha, se da cuenta. Usted no le cree, me lo dice con tan poca fe que yo no le creo. Qué sé yo. Bueno, chao, hasta mañana. Hasta mañana. La de su basta la tierra. No calles ningún dolor por ajeno, haz lo tuyo y habla. Dile al otro que hermano es y hermana. Busca lugar a donde madurar el color de la tierra y la esperanza. Salud, hermanos y hermanas de todos los colores. Que viva siempre el color de la tierra que somos.